Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 3 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Espero que todos han amanecido muy bien. Ya estamos a martes. Ni te cases, ni te embarques, ni de Sexy Love Radio te apartes. Y para iniciar este bello día, ya saben que nos vamos a ir con la temperatura. Hoy se espera un día agradable, como ya había comentado estos días. Hasta el día jueves vamos a tener temperaturas muy agradables. Para el día de hoy se esperan máximas de 67, mínimas de 40, con cielos soleados y despejados. Por este momento tenemos una temperatura actual de 40 grados Fahrenheit, un viento que corre a 2 millas por hora y una visibilidad de 10 millas. Para el día de mañana, miércoles, esperan máximas de 74, mínimas de 55, con cielos soleados y despejados. Para el día jueves, esperan máximas de 75, mínimas de 43, con cielos muy nublados. Hay una probabilidad para el día jueves de un 60% de que caigan precipitaciones y gracias a estas precipitaciones el día viernes descienden las temperaturas a máximas de 56, mínimas de 42, con cielos parcialmente soleados. Hay una probabilidad de un 70% de que caigan precipitaciones y el próximo sábado las temperaturas rondarán las máximas en 61 y las mínimas en 36 con cielos nublados. Se esperan lloviznas, un 90% de probabilidad de que caigan lloviznas durante todo el sábado. Esperemos si vaya cambiando el clima. Lo que nos dice aquí pues es que no. El día de ayer nos decía que se esperaba nevadas el día domingo. No recuerdo muy bien, pero creo que era como el lunes, ¿verdad? Lunes. Y aquí nos dice que nada más va a ser lluvia, así que estén preparados por sí o por no, ¿no? Y las temperaturas vuelven a aumentar a 60. El día de ayer nos decía que ya iban a disminuir, iban a estar en los 50 y tantos aproximadamente. Entonces, esperemos a ver qué pasa en estos días y qué es lo que pasa el fin de semana, ¿no? Porque va a ser crucial estos días para ver cómo tendremos la temperatura los siguientes días de la próxima semana. Entonces, bueno, con esto me voy a ir una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

so beautiful, and I tell her every day. Oh, you know, you know, you know, I never ask you to change. If perfect's what you're searching for, then just stay the same. So don't even bother asking if you look okay. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. 7:36 PM, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y así llegó el momento de información noticiosa, nos vamos con las noticias del día de hoy. Hunter Biden niega haber cometido delito en Ucrania, China. El hijo del ex vicepresidente Joe Biden rechazó el día de hoy las acusaciones del presidente Donald Trump y sus aliados de que cometió alguna falta con su trabajo en Ucrania y China. Al mismo tiempo, Hunter Biden reconoció que no tuvo en cuenta las posibles consecuencias de su trabajo para la carrera política de su padre. En una entrevista que la cadena ABC prevé transmitir en las próximas horas, Hunter Biden reconoció que pudo haber cometido un error, centró el panorama más amplio por no tener en cuenta las repercusiones políticas, pero añadió, cometí algún error debido a una falta ética, de ninguna manera. Trump y los republicanos han atacado a Hunter Biden por su trabajo en Ucrania y China, aunque no existen pruebas de que haya cometido alguna falta. En una llamada telefónica el 25 de julio, Trump presionó al gobierno ucraniano para que investigara a Biden. El vacío que deja Estados Unidos en Medio Oriente con su retirada de Siria y cómo está siendo aprovechado por Al-Assad, Rusia e Irán. El mapa de la guerra en Siria se transformó en una semana en los 7 días desde que el presidente Donald Trump utilizó lo que llamó su gran e inigualable sabiduría para ordenar la retirada de las tropas estadounidenses del norte del país. Trump activó la cadena de acontecimientos al traicionar al aliado de Estados Unidos, los kurdos sirios, y abriendo con ello una gran cantidad de oportunidades para Turquía, el régimen sirio del presidente Bashar al-Assad, sus partidarios, Rusia e Irán, y los extremistas yihadistas del Estado Islámico. 8 años de guerra en Siria han cambiado el equilibrio de poderes en Medio Oriente, y el de esta última semana es un nuevo punto de inflexión. Quizás la sabiduría del presidente Trump lo ayudó a prever acontecimientos, o tal vez su hábito de seguir su instinto es un grave error cuando se trata de las infinitas complejidades de Medio Oriente. Durante años ha quedado claro que el destino de Siria sería decidido por extranjeros, no por sirios. Las intervenciones han sido constantes y han escalado la guerra, pero para escribir sobre la disputa por la influencia y el poder en Siria, debería comenzar con las víctimas de la guerra. Cada giro del tornillo militar significa el desastre y a menudo la muerte de civiles. Ver los videos que reflejan su sufrimiento debería ser obligado para los líderes que dan las órdenes. Esas imágenes no son difíciles de encontrar en internet y en la televisión. La decisión de Trump de retirar a Estados Unidos de lo que llamó una guerra sin fin el lunes de la semana pasada le dio a Turquía la luz verde para enviar tropas a Siria. Acusan de asesinato al policía de Texas que mató a una mujer dentro de su casa. El oficial de la policía de Texas, que le disparó mortalmente a una mujer que se encontraba en su casa, fue acusado este lunes de asesinato tras renunciar a su puesto. Aaron Ten, de 34 años, fue encarcelado por la muerte de Tatiana Jefferson, de 28 años, quien cuidaba a su sobrino cuando el agente llegó a su domicilio después de recibir una llamada de un vecino que había notado una puerta entreabierta. El video de la cámara corporal muestra al agente de Fort Worth rodeando la residencia antes de acercarse a una ventana, gritar, levantar las manos, muéstremelas y abrir fuego. Ed Krause, jefe de policía, dijo que no había señal de que Dean o el otro oficial que respondió hubieran llamado a la puerta principal o se hubieran identificado. Nadie miró este video y hay dudas de que este oficial haya actuado de manera inapropiada, dijo Krause. Cuando fue asesinada, Jefferson se encontraba despierta porque estaba jugando videojuegos con su sobrino, según el abogado de la familia. Ella nunca habría sido una amenaza para nadie, por eso está difícil de concebir, dijo Benita Barry, tía de la joven. En el video también había imágenes de una pistola dentro de una habitación, pero Krause dijo que no sabía si Jefferson sostenía el arma y señaló que no era inusual en Texas portar armas. Somos propietarios de viviendas en Texas, la mayoría de nosotros. Si pensáramos que tenemos a alguien afuera de nuestra casa, que no debería ser, y si tuviéramos acceso a un arma de fuego, estaríamos actuando de manera muy similar, agregó. La alcaldesa de Fort Worth, Betsy Price, señaló que el jefe de la policía y su equipo actuarían con inmediatez y transparencia para llevar a cabo una investigación completa y exhaustiva. Este incidente es el segundo que ocurre 2 semanas después de que la oficial Amber Geiger fuera encontrada culpable por dispararle fatalmente a un hombre que se encontraba en su casa cerca de Dallas en el 2018, según informó NBC News. En ambos casos, los policías eran blancos y las víctimas fatales de la raza afroamericana. Los demócratas celebran un debate eclipsado por la investigación contra Trump en Estados Unidos. Los precandidatos demócratas que luchan por la nominación de su partido para las elecciones 2020 celebran este martes un esperado debate que reunirá 12 aspirantes, aunque las primarias están eclipsadas por la investigación en el Congreso contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El cuarto debate de estas primarias Es el primero desde que estalló el escándalo sobre las supuestas presiones del gobierno de Trump contra Ucrania para que investigara a Joe Biden, el ex vicepresidente, que se posiciona como favorito para hacerse con la candidatura demócrata. Trump defiende su proceder y en el camino ha criticado sin tregua a Biden y a su hijo Hunter, tildándolos de corruptos por el desempeño de este en una empresa de energía en Ucrania, mientras su padre era vicepresidente. Biden sigue encabezando las encuestas demócratas con un 29.6% de las preferencias, pero le sigue la senadora por Massachusetts, Elizabeth Warren, a poca distancia con 23.4%. La semana pasada ella había logrado superar al ex vicepresidente por primera vez, según el compilado de encuestas Red Clear Politics. En la noche del día de ayer, Biden replicó con fuerza contra Trump, afirmando que el actual presidente es la definición de la corrupción, después de que la semana pasada se pronunciara por primera vez a favor de la destitución del mandatario. En cada oportunidad, él ha abusado del poder de la presidencia para beneficiar sus balances y ha utilizado el poder ejecutivo para servirse a sí mismo, dijo Biden en Twitter. En el tercer lugar, con 15.6% de las preferencias, está el senador progresista Bernie Sanders, que a principios de mes sufrió un infarto y tuvo que suspender su campaña. Sin embargo, el problema de salud de Sanders, de 78 años, tampoco favorece a Biden, de 76, que ha recibido críticas por su falta de vitalidad en los debates. Horas después de ser intervenido por un infarto al miocardio, Sanders aprovechó el mensaje de agradecimiento para enfatizar la necesidad de instaurar la atención médica universal en los Estados Unidos, uno de los temas centrales de su campaña. Trump invita a Rusia y China a combatir contra Turquía, aliada de Estados Unidos y la NATO. El presidente Donald Trump ha asegurado el día de ayer en la red social de Twitter que está a favor de que Rusia, China o Napoleón Bonaparte, en referencia al dirigente francés del siglo XVIII, quieran ayudar a los sirios para proteger a los kurdos. Casi a continuación, la Casa Blanca ha anunciado fuertes sanciones contra Turquía, que es el miembro de la Alianza Atlántica, el NATO es por sus siglas en inglés, y aliado tradicional de Estados Unidos en la región. Trump ha dicho textualmente: tras derrotar al 100% al califato de ISIS, saqué mayormente a nuestras tropas de Siria. Dejemos a Siria y Assad proteger a los kurdos y luchar contra Turquía por su propia tierra. Le dije a mis generales, ¿por qué deberíamos luchar por Siria y Assad para proteger la tierra de nuestros enemigos? Cualquiera que quiera ayudar a Siria a proteger a los kurdos me parece bien, tanto si es Rusia, China o Napoleón Bonaparte. Espero que les vaya bien. Están a 7.000 millas de distancia. Hay gente que quiere que Estados Unidos proteja la frontera de Siria a 7.000 millas, presidida por Bashar al-Assad, nuestro enemigo. Al mismo tiempo, Siria y quien quiera que elijan que ayuda, quiere naturalmente proteger a los kurdos. Yo me centraría mucho más en nuestra frontera sur, que es parte de los Estados Unidos de América. Y por cierto, las cifras de inmigrantes han caído mucho y el muro se está construyendo. Pelosi a favor de un paquete de sanciones más fuerte para Turquía. La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, la demócrata Nancy Pelosi, se mostró este lunes a favor de aplicar un paquete más fuerte de sanciones a Turquía, incluso mayores a las sugeridas por la Casa Blanca. Mientras nos encontramos en una situación en la que el presidente dio luz verde a los turcos para que bombardeen y saquen efectivamente a ISIS, debemos tener un paquete de sanciones más fuertes de lo que sugiere la Casa Blanca, señaló Pelosi en su cuenta de Twitter. La líder demócrata se declaró encantada de haber conversado este lunes con el senador republicano Lindsey Graham e indicó que como primer asunto, acordaron que deben tener una resolución conjunta bipartidista y bicameral para revertir de inmediato la peligrosa decisión de Trump en Siria. Y en información deportiva, Cristiano Ronaldo llegó a los 700 goles como profesional. 19 años han pasado desde que el 7 de octubre del 2002, en donde Cristiano Ronaldo anotó su primer gol como profesional con el Sporting Lisboa, y ahora un 14 de octubre del 2019, Cristiano Ronaldo logró su anotación número 700 en su carrera, convirtiéndose en el sexto jugador en la historia en alcanzar dicha cifra. El gol histórico lo consiguió en el duelo en el que Portugal perdió 2-1 ante Ucrania, en duelo correspondiente a las eliminatorias para la Euro 2020, mismo con el que llegó a 95 tantos con la playera de Portugal, quedando a solo 5 de ser el segundo futbolista en marcar 100 dianas representando a su selección. Además de dichos goles en la escuadra lusitana, el comandante marcó 5 goles con Sporting Lisboa, 118 con Manchester United, 450 con Real Madrid y 32 con la Juventus. Cristiano Ronaldo, quien es el sexto futbolista con más goles en el balompié mundial, suma 28 más que Lionel Messi, que tiene un total de 672 goles. Y en otra información de Lionel Messi, la bota de oro ya espera al argentino. Lionel Messi recibirá su sexta bota de oro este miércoles en Barcelona. El argentino fue el máximo goleador de Europa la campaña pasada y será reconocido en la fábrica de la cerveza que patrocina el premio. Messi volverá a sonreír este miércoles cuando le sea otorgado el premio de la UEFA al campeón goleador del curso pasado. El capitán del Barcelona anotó 36 goles, superando a Kylian Mbappé, quien se quedó a 3 dianas del argentino. La Pulga lo recibirá por sexta ocasión en su carrera y tercera de forma consecutiva. El diario Sport de Barcelona asegura que el futbolista estará acompañado por su familia y de algunos compañeros del conjunto azulgrana. Junto a Messi serán premiados Mbappé y el italiano Fabio Quagliarella, quienes se quedaron con la bota de plata y bronce, respectivamente. Siete de la mañana con 52 minutos. Hemos finalizado con la información noticiosa y deportiva. Recuerda que si quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles a las 8 de la noche lo mejor del deporte con Rabitel. Te traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos para ver qué nos deparan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

conmigo, acéptame como soy. Que a mi lado, tú te sientes, pero mucho. Más que nada, yo enamorado, sí, tú enamorada, ilusionado, sí, tú ilusionada.

8 de la mañana con 28 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y te tengo información de tecnología para todos los que utilizamos la aplicación de WhatsApp. Pues hay un engaño en WhatsApp que permite a un hacker hacerse con tu celular Android y que te puede dañar, obviamente, ¿no? Y aquí te voy a decir qué es lo que puedes hacer para protegerte si tienes un celular Android y utilizas la aplicación de WhatsApp. El WhatsApp instalado en celulares Android tiene un error muy grave, una puerta abierta a que cualquier hacker se haga con el control del teléfono. Y así lo alertó esta semana el Instituto Nacional de Ciberseguridad, INCIBE, español, en un comunicado en el que menciona que la vulnerabilidad se esconde en imágenes con extensión GIF, cuando mandas esos dibujitos animados, que esas son las animaciones GIF, que son manipuladas de forma maliciosa y que llegan o son utilizadas en la aplicación. Estos GIF o imágenes en movimiento instalan un código malicioso con el que el atacante podría conseguir tener acceso a información personal de la víctima. El hacker avisa al organismo que podría incluso ejecutar funcionalidades como grabar video o audio, leer también nuestros mensajes, robar archivos que tengamos en nuestros celulares. Y entonces, pues el fallo es poco grave, se podría decir. Y el fallo fue descubierto por un analista de seguridad conocido como Awakened, que demostró en su blog cómo funcionaba este error. El fallo de seguridad funciona bien para Android 8.1 y 9.0, pero no funciona para el Android 8.0 o sus versiones inferiores, fue lo que dijeron. ¿Cómo hay que solucionar? Pues se recomienda actualizar la aplicación a versiones posteriores a la 2.19.244, las versiones que siguen después de esta. Y para ello, pues tienes que acceder a tu Play Store de Android o a la página oficial de WhatsApp para descargar la última versión disponible. Desde la app de Play Store, busca la aplicación ya instalada y a continuación pulsa el botón actualizar o darle un update. Desde tu web, si tienes el WhatsApp instalado en tu computadora, en tu laptop, debes de acceder a la opción descargar que encontrarás en el menú principal de la página web. Y una vez allí, vas a seleccionar tu dispositivo, en este caso Android, y a continuación vas a pulsar el botón descargar ahora y ejecutar el archivo .apk para iniciar la instalación. Facebook, propietario de WhatsApp desde el 2016, contestó a una nota en que dijo: "No tenemos razones para creer que usuarios fueron afectados por este fallo. Siempre estamos trabajando en las mejores formas para ofrecer actualizaciones de seguridad". Y bueno, pues la red social ha lanzado un parche de seguridad que soluciona este error. A pesar de que los mensajes en WhatsApp están cifrados de extremo a extremo, lo que significa que solo deben aparecer en el dispositivo del remitente o del destinatario, la app sigue siendo pues vulnerable. Y por eso es buena idea mantenerse al día con todas las actualizaciones de la aplicación, ya que a menudo incluyen ajustes de seguridad. Eso lo recomiendan los expertos. Pero bueno, ya saben que todo lo que está en internet, como les he dicho, pues nada puede decir que está seguro. Es más probable que esté público, aunque te diga no para nada, está público, es súper, súper privado, porque de repente encuentran estos errorcitos que obviamente pues no habían sido descubiertos. Todo lo que venga en código, todo lo que esté en línea, todo lo que te haga conectarte a un servidor puede ser vulnerable a que seas hackeado. Eso tenlo por seguro. Obviamente nadie quiere que les roben información ni nada, pero pues estamos expuestos todos al momento de conectarnos a la internet. Y bueno, en otra información que les tengo, es que un científico de la NASA afirma que encontraron vida en Marte en la década de 1970. Y si ya tuviéramos una prueba de vida en Marte, ¿qué pensarían ustedes? Y si esa prueba tuvo lugar hace varias décadas, como nos dice esta información. Esta sería pues una gran incógnita que arroja Hilbert Levin, ex científico de la NASA, asegurando en un artículo para Scientific American que en 1976 su investigación en el planeta rojo encontró resultados positivos. Y para ponernos en contexto, pues tenemos que retroceder a la década de 1970, que fue el momento en que la NASA envió las dos sondas espaciales Viking a Marte, y la misión proporcionó gran conocimiento sobre el planeta, pero también arrojó algunos resultados que fueron sorprendentes. Uno de los experimentos dio la primera pista posible de que habíamos detectado rastros de vida en Marte. Sin embargo, la evidencia no fue concluyente, o eso era lo que se tenía entendido hasta ese momento. Uno de los investigadores principales fue precisamente Hilbert Levin, y ahora dice a través de un artículo en Scientific American que está convencido de que en ese momento encontraron por primera vez una prueba inequívoca de vida extraterrestre. El experimento denominado Level Release tenía una configuración más o menos simple. Se trataba de una muestra de suelo marciano que recibió una gota de nutrientes diluidos marcados con un isótopo de carbono radioactivo, y si las formas de vida emitieran dióxido de carbono en Marte, liberarían la etiqueta radiactiva y el experimento lo detectaría. ¿Y bueno, qué fue lo que ocurrió? La historia cuenta que las dos sondas realizaron el experimento. Una recolectó una muestra expuesta a la luz solar y la otra recolectó una muestra debajo de una roca, y ambos experimentos informaron de una detección. Luego el experimento se repitió después de una semana usando la misma muestra, pero en aquella ocasión no se detectó nada. Entonces, en 1976, Levin y su compañera en el experimento, la doctora Patricia Anstrut, consideraron que los resultados no eran concluyentes, y dado que el Viking Molecular Analysis Experiment no pudo detectar la materia orgánica, la NASA pues concluyó que lo que sea que causó la detección de pues esta reacción química que imitaba la vida, en el mejor de los casos, pues que no era pues algo definitivo, algo concluyente, algo que dijeran si hay vida o no. Sin embargo, en los últimos años, tanto Levin como Strutt han reconsiderado los hallazgos, argumentando ahora que la investigación de la década de los 70 fue la primera detección de vida extraterrestre. Y señalando que este y muchos otros hallazgos de los últimos 43 años hacen que la vida en Marte sea mucho más que una gran posibilidad, según cuenta Levin en Scientific America. Y bueno, pues esta es la información. ¿Habrá vida? ¿No habrá vida? Eso pues todavía no lo sabemos, pero lo más seguro es que quién sabe. Como dice el Chavo del 8, ¿no? Y bueno, con esto nos vamos a ir al tema del día de hoy, así que tengan listo su papel y lápiz, que ya comenzamos. En la lectura del día de hoy, en el apartado 1, en Dios estás en tu hogar, del capítulo 10 de los ídolos de la enfermedad, está cortito este apartado, pero está muy claro. Ya lo habíamos leído, obviamente, en otros meses atrás, si no es que el año pasado, y pues está muy claro como cuando nos da el ejemplo, ¿no?, de que cuando tú estás soñando y te despiertas, pues te das cuenta o reconoces, ¿no?, por experiencia propia, que lo que viste en tus sueños no es real. Y cuando te despiertas, todo desaparece. Y eso ocurre, pues nos ocurre a todos los que estamos soñando cuando estamos dormidos. Entonces también nos dice, ¿quién te asegura que ahorita al despertar también estás soñando? nosotros pensamos porque ya estamos despiertos y no estamos dormidos, entonces ya está, es un despertar, es la realidad de lo que estamos viviendo. Y aquí se nos recuerda que no es así, ¿no? Por lo menos cuando no estás realmente conectado con tu conciencia, despierta. Porque es muy fácil decir estoy despierto y mi conciencia está despierta. Pero si decimos eso, entonces ya el miedo no formaría parte de nuestras vidas. Ya el futuro no existiría en nuestras vidas. El pasado tampoco. Y muchas, muchas cosas que ustedes saben y que lo hemos dicho en el transcurso pues, de todos estos programas, pues no formarían parte de nuestra realidad. Entonces, es muy fácil decirlo y decir no tengas miedo, el miedo no existe, es ilusorio, ya se los hemos dicho. Y sin embargo, aún así, pues seguimos temiendo a ciertas cosas, a ciertas situaciones. Inclusive uno sigue enfermando, sigue teniendo esas emociones que pues no te causan paz. ¿Y por qué siguen pasando esas cosas aún así estando, bueno, no conscientes, aún así teniendo el conocimiento? Porque si estuviéramos conscientes, obviamente no sucederían nuevamente. Entonces nos siguen sucediendo porque hay una separación en nuestros pensamientos, en nuestra mente, y nosotros lo creamos constantemente, y es por eso que se vuelven a presentar, y es por eso que no despertamos a la realidad. Es así tan sencillo como nos decía en este apartado, desearlo de todo corazón y te darás cuenta que puedes despertar de ese sueño en el que nos encontramos, de ese sueño en el que podemos darnos cuenta de lo dormidos, de lo dormida que estábamos y recuperar nuevamente, ¿no?, esa lucidez, si se puede decir, y escuchar realmente al Espíritu Santo. Porque cuando escuchamos al Espíritu Santo, nos vamos a sentir mejor. Porque nos recuerda que amar es posible y que podemos recordar que esa es la realidad. Es como cuando te despiertas de un sueño y sabías durante el sueño, tuviste un sueño hermoso, y te despiertas y no te puedes acordar del sueño, ¿no? Entonces dices, ¿qué fue lo que soñé? ¿Qué fue lo que soñé? ¿Qué fue lo que soñé? Y no lo recuerdas. Y finalmente lo recuerdas y puedes ver lo hermoso que era, ¿no? Así es como despertamos de este sueño en el que estamos ahorita viviendo. Únicamente tenemos que desearlo y se nos va a conceder. Toda esa sabiduría ya te pertenece, ya la tienes ahí, todo ese conocimiento. Únicamente ábrete a esa nueva experiencia. Ábrete a que te lleguen nuevamente tus mensajes, esos mensajes que nunca se han ido. Ábrete a esta nueva percepción de vida. Y vamos a recordar de esta manera todo en un solo instante, y en ese instante en que lo desees de todo corazón. Porque si desear de todo corazón es crear, entonces tu voluntad habrá dispuesto el fin de la separación. Y simultáneamente le habrás devuelto a tu mente y a tu creador y a tus creaciones. Entonces, cuando ya conozcamos, cuando ya estemos despiertos, ya no tendremos ese deseo de dormir, o sea, ya no tendremos ese deseo de temer, de tener esa separación de que tanto defendemos, en el que decimos yo soy especial, yo merezco más, o yo no merezco esto. Entonces, vamos a recordar hoy este apartado de en Dios estás en tu hogar, estamos en su hogar. Entonces estamos protegidos. Vamos a dejar a un lado la separación. Si ustedes analizan sus pensamientos, se darán cuenta que la raíz de todos los problemas, de todos los conflictos, es porque hay una separación. Una separación en la que dices tú, yo soy mejor que esta persona. o esta persona es mejor que yo, o sea, ¿cómo va a hacer eso? Entonces, cuando descubres realmente esa raíz de todos tus pensamientos, podrás arreglarlos, podrás solucionarlos, porque te vas a dar cuenta que es una ilusión. Tener una separación es una ilusión cuando se nos ha dicho y se ha comprendido perfectamente que todos estamos en unión. ¿Por qué comprendemos que todos estamos en unión? Porque somos espíritu, porque somos hijos de Dios y porque todos anhelamos lo mismo. Anhelamos la paz, la felicidad. Muchos dirían, no, yo anhelo tener mucho dinero, o yo anhelo tener una familia, o yo anhelo no estar viajando y no estar en casa, qué sé yo, ¿no? Cualquiera de esos que se podrían poner entre comillas materiales, pues todos van a lo mismo, a sentirte pleno, a sentirte en paz, a sentirte feliz. Pero aún así, si seguimos anhelando y deseando, nunca vamos a sentirnos satisfechos, nunca vamos a tener ese pensamiento en el que digas, oh ya, mi vida es perfecta, ya tengo todo lo que necesito para mi vida y ya no tengo por qué seguir luchando por alcanzar esta meta o este éxito o hacer o deshacer. Porque te das cuenta que ya lo tienes todo en este instante, en este momento presente. Y es muy bonito el que podamos recordar y despertar en este instante presente que ya lo tenemos todo y que en Dios estamos en nuestro hogar, no en el dinero, no en tu pareja, no con tus amigos, no haciendo viajes, no teniendo la casa y los carros de lujo. No es allí donde estás en tu hogar, no estás en tu hogar, en tu casa física. Entonces, despierta, hay que despertar hoy de este sueño que te dice, tienes que hacer, tienes que moverte, tienes que producir, porque si no, no va a salir, ¿no? No van a salir las cosas, no es así. No necesitas nada, únicamente abrirte en toda la extensión de la palabra a este momento y darte cuenta que por más de que tú piensas que lo que estás viviendo pues es lo peor o es lo mejor, pues al darte cuenta que nada más es un pequeñísimo fragmento o pequeños fragmentos de la totalidad de lo que es la existencia, pues nos daría risa, ¿no? Entonces, hoy vamos a recordar que con Dios estamos en nuestro hogar. Deja a un lado toda separación, ama a tu prójimo, ámalo pero de corazón, y de corazón vas a despertar, porque te darás cuenta que no hay nada que temer, no hay nada que pues sentir emoción que no te cause paz, se me fue la palabra. Y pues a seguir con este bonito lección y recuerdo, ¿no?, de que estamos en nuestro hogar y por ende pues estamos en paz. Ahora nos vamos a ir rápidamente a la lectura. La lectura del día de hoy es la 244 y nos dice: no estoy en peligro en ningún lugar del mundo. Y aquí empieza como la parte de oración, así que si pueden cerrar los ojos, háganlo. Tu hijo está a salvo donde quiera que se encuentre, porque tú estás allí con él. Solo con que invoque tu nombre, recordará su seguridad y tu amor, pues estos son uno. ¿Cómo puede temer, dudar o no darse cuenta de que es imposible que puedas sufrir, estar en peligro o ser infeliz cuando él te pertenece a ti? Es bien amado y amoroso y está por siempre a salvo en tu paternal abrazo. Y ahí es en verdad donde nos encontramos. No hay tormenta que pueda venir a gozar el santuario de nuestro hogar. En Dios estamos a salvo, pues, ¿qué podría suponer una amenaza para Dios o venir a asustar a lo que por siempre ha de ser parte de Él? Y bueno, nuevamente se relacionan. No estamos en peligro en ningún lugar del mundo. Así tengas miedo ahorita de lo que pueda suceder en una hora, en dos horas, durante el día, o mañana, o la próxima semana, el próximo mes, pues aquí se nos recuerda que no estamos en peligro en ningún lugar del mundo, en ningún momento, ni en este, obviamente en este momento, que es el único que tenemos, ¿no? Entonces, estamos a salvos, y solo con que invoquemos su nombre, recordaremos su seguridad, recordaremos su amor, porque reconocemos que todo es uno, que estos son uno. No se le puede temer, no se puede dudar, no se puede sufrir cuando sabemos que todo lo amoroso y bien amado te pertenece, y que tu paternal abrazo se te dará en todo momento que tú lo necesites. Y ahí es en verdad donde nos encontramos. Ahí no hay tormentas que te puedan atacar, que te puedan azotar tu hogar. En Dios estamos a salvo. Entonces, hoy vamos a recordar pues esta bella lección, que no estamos en peligro en ningún lugar del mundo. Y pues también vamos a recordar el apartado del día de hoy, porque ambos nos dicen el mismo mensaje, que en Dios estás en tu hogar. Si estás en tu hogar con Dios, entonces por ende, no estamos en peligro en ninguna parte. Y así tú pienses que puedes estar pasando un momento muy difícil, recuerde, reconoce que ese momento difícil no existe para ti, porque lo único que existe para ti es el bienestar, es la dicha, es la paz y la restauración de todos tus pensamientos. Y bueno, con esto vamos a finalizar el tema del día. Pónganlo en práctica, por favor. Y si tienen el tiempo, cada vez que ustedes empiezan a ir por la tangente, porque todos dejamos ir nuestros pensamientos, y si los dejamos ir, se van a ir hasta donde no le pongamos el alto. Entonces, si pueden analizarse cuando están teniendo algún problema o un conflicto, chequen muy bien la raíz de esto. Todo viene de una separación. Y cuando descubran que es una separación, vuelvan a la unión y reconozcan que esa separación no existe, que el ego te está diciendo, haz esta separación para que me escuches a mí. Pero si la quitas, entonces ya no habrá ego, y lo único que habrá es la voz de Dios, la voz del amor, la voz de la paz, la voz de la aceptación. Y bueno, ahora sí, nos vamos a una pausa y ahorita regresamos. 8:54, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y ya te tengo lista la recetita de salud o el consejo de salud o el remedio natural. Voy a continuar estos días con remedios para las personas que sufren de pies cansados, hinchados o con mala circulación. No hay ningún problema con que lo hagan, al menos que tengan, algún problema con las uñas. Entonces antes consúltenlo con su médico si están aplicándose algún tipo de medicina. Entonces sí, consúltenlo. Si no tienen ningún problema en sus uñas, pueden hacerlo sin ninguna preocupación, ¿ok? Y bueno, este remedio te va a ayudar también a estimular la circulación de los pies. Por ende, se te van a desinflamar y se te van a quitar ese cansancio que se manifiesta. Fiesta a veces cuando tienes días muy pesaditos, ¿no? Que estás trabajando tal vez de pie o estás trabajando sentado todas tus 8 horas o más de 8 horas. Entonces los pies necesitan desinflamarse, estirarse, ¿verdad? Y para ello, pues qué mejor que un remedio natural. Y bueno, este remedio te va a ayudar, como te dije, a estimular la circulación de los pies y a desinflamarlos. Lo que vas a necesitar son varias hierbas. De las todas estas hierbas que te voy a dar, bueno, no son muchas, son únicamente 4, pero si no tienes si no consigues alguna de ellas, no importa, las que consigas está bien, ¿ok? Necesitas estas hierbas, un manojo de cada una de ellas, salvia, muérdago, romero y espino blanco. Nuevamente te lo voy a repetir, salvia, casi como saliva, pero no, quítale la I inviértele la I, ¿no? Salvia, muérdago, romero y espino blanco. Vas a necesitar 2 litros de agua. Vas a poner a hervir esta agua y vas a colocar las hierbas y la vas a dejar reposar durante media hora. Una vez de que ya, bueno, hirvió el agua, que le pusiste las hierbas y la dejaste reposar por media hora, vas a colocar entonces esta agua, este menjurje, lo vas a colocar en algún recipiente donde tú puedas introducir tus pies. Y una vez de que pues ya lo tengas ahí en ese recipiente, vas a poner tus pies dentro de este preparado, esta preparación, y lo vas a dejar durante 10 minutos tus pies sumergidos en este té para tus pies. Es un baño de pies, le llaman, tomar baño de pie. Y bueno, después de estos 15 minutos, pues ya sabes, te secas tus pies o te los lavas si te molesta el olor, que no huele para nada mal. Pero pues si quieres te los puedes lavar o simplemente secar, y asegúrate de secar muy bien los dedos, ¿no? Entre los dedos, ese espacio hay que secarlo bien para que después no vayas a tener problemas en que dices, ay, me salieron hongos porque me dejé los pies mojados, ¿no? Hay que secarse bien entre cada dedo para evitar cualquier otro problema, ¿ok? Y bueno, así de sencilla está esta recetita, súper fácil, súper económica también, y nada más necesitas un puñado nuevamente, salvia, muérdago, romero y espino blanco, ¿ok? Y bueno, con esto los dejo ahora con la reflexión del día de hoy, que se titula ¿Qué significa amor? ¿Qué significa amor? Un grupo de profesionales le propuso a varios niños con edades de 4 a 8 años la pregunta siguiente: ¿qué significa amor?